Vamos a poner algunos códigos de convivencia. Hola. No se escucha. Ahora sí. Se escucha. Escuchan, a ver, probemos ese micrófono. Decime tu nombre, ¿cómo es? Abril. A ver, Abril, habla. Hola. Bien. ¿Tu nombre? Camila. ¿Flora, a ver? Flora. Ya sé que sos Flora, por eso te digo que abre. Tienen que hablarle así al micrófono. Ok. Ahí se escucha. Ahí. Bueno, algunas reglas de la radio. Cuando se prende la luz esa, ahí, ahí empieza el programa. Okay. ¿Está bien? Okay. Pero... entonces, cuando empieza el programa, lo que tenemos que hacer es ir hablando ordenadamente, no hablar todas a la vez, porque si no, no nos vamos a... Bueno, sí, pero estás hablando arriba mío. O sea, que no estás cumpliendo la regla. Bien. Y lo otro es, no golpeemos la mesa, porque hace mucho ruido y se tapan, no se escuchan sus voces si okay, hacen ruido. Ok. ¿Está bien? Así que vas a dejar de golpear la mesa. Hola. Flora. Bueno. Primero va a sonar música y después vamos a empezar. Bienvenidos al segundo programa de la Biblioteca Westergel de la Sala de Niñeces. Ahora estamos con, soy muy malo con los nombres, pero estamos con Flora, Abril y Camila, ¿no? ¿O le cambié el nombre a alguna? ¿Estuve bien? Bueno, no me responden, han quedado mudas. Hasta sí, recién hablaban, bien. Pero estoy ahora bien. Se enmudecieron. Ok. ¿Quién habla ahí? A ver, digan sus nombres, primero preséntense ustedes. Hola, soy. A ver, ¿por acá empezamos o por allá? Allá, empieza allá. Hola, soy Abril. ¿Y allá? Soy Camila. Soy Flora. A ver, Flora, tenés que hablarle como más así. Ok. Bueno, no me retes. Está bien, pues yo no te reto, solo te digo para que se escuche mejor tu voz. Bueno, les voy a hacer las preguntas de rigor. ¿Qué es lo que más le gusta cuando vienen a la biblioteca? No hablas. ¿Por qué le gusta venir a la biblioteca los sábados? ¿Ahí, Abril? Los cuentos. A vos, Cami, ¿qué es lo que te gusta de la biblioteca? Las actividades. ¿Cómo? Las actividades. ¿Cuál fue la que más te gustó? Esta de la radio. Buscar seguro. Los tesoros. ¿Cómo les gustó la de buscar los tesoros? Esa picó en punta. A mí me gustaron las actividades y medio que me gustaron todas. ¿Todas? Sí. Mira, yo soy un poco sordo. Y para poder escucharte bien necesito que hables así más cerca del micrófono, ¿no? Ok. Como que me toma el pelo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me está tomando el pelo? Sí. Y me lo admite. Bueno, entonces tenemos, le gustan los cuentos, le gustan las actividades, sobre todo la de los piratas, y a Flora le gusta todo. Todo. ¿Y quién de ustedes es la que más lee cuentos? ¿Vos lees muchos cuentos? Yo. ¿Y Abril también lee muchos cuentos? Sí. ¿Y cuál es el cuento que más le gusta? A ver, primero Flora. El gato que busca un hombre. Bueno, el gato que busca un hombre. ¿El gato que busca cómo? Que buscaba un nombre. Mira, ese no lo conozco. ¿Y a vos, Abril, cuál es el cuento que más te gusta? Todos. Pero tiene que haber uno. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba que me lean Los Tres Chanchitos cuando era chico. Me encantaba. Y yo era, porque tengo... Era... Yo ya me aburrí de Los Tres Chanchitos. Bueno, yo estoy hablando cuando yo era más chico que ustedes incluso. Me encantaba que para dormir me tenían que leer Los Tres Chanchitos. ¿Ustedes les gusta que le lean antes de dormir? No, a mí me ponen música. A mí no. No me ponen nada. ¿Nunca les gustó que le lean para dormir? No. Yo solo me duermo. ¿No te dormís? Sí, me duermo. Ah, pensé que no te dormías nunca, que eras como así, todo el día despierta. Así que ya no se usa más leer antes de dormir. Che, miren cómo cambian las cosas. ¿Y a ustedes qué les gusta más? ¿Leer los cuentos ustedes o que se los lean? Leerlos yo me gusta más. ¿Te gusta leerlos? No que te los lean, sino leerlos. Sí, leerlos yo. ¿Y Abril? Leerlos por mí misma. Leerlo. Bueno, entonces ¿saben lo que vamos a hacer? ¿A vos, Cami, qué? ¿Preferís que te los lean o leerlos? Preferí que me los lean. Bueno, entonces vamos a hacer así. Primero les voy a hacer una pregunta más y después vamos a hacer una cosa. Lo que les quería preguntar es... Esto está fuerte. Además de venir a la biblioteca, ¿qué otras cosas les gustan hacer? En su vida. Jugar a las manchas y a las escondidas. Ir a la escuela. Ir a la escuela. Ajá. Jugar a la mancha. Bueno, tenemos dos que juegan y una que estudia. Después veremos qué pasa con el país. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la actividad que yo quería hacer. Porque hay, a Cami le gusta que le lean cuentos y a ustedes les gusta leer cuentos. Entonces, para que todos disfrutemos, va a leer un cuento cada uno y Cami va a escuchar dos cuentos. ¿Te parece bien? Sí. ¿Quién quiere leer primero? ¿Abril o Flora? ¿Flora o Abril? Bueno, yo. El gato que buscaba un hombre. Soy un gato sin nombre. Nadie me ha dado uno. Cuando era pequeño la gente me decía gatito y ahora solo gato. Todos los gatos de la ciudad tienen su nombre. Este es el gato de la zapatería. Se llama Leo. Me dicen así por mi melena de rey de la selva. De la selva, explica de lo más orgulloso. El gato de la librería se llama Harry. Parece que su nombre viene de un libro famoso sobre un joven mago. Este es el gato de la verdulería. Se llama Pulga. Ahora soy grande, pero el cachorro era muy pequeñito, dice con vergüenza. Este es el gato del restaurante, de la esquina. Se llama Fideo. Y esos dos gatos son de la panadería, se llaman Rosquilla y Nata. Esta es la gata de la cafetería, no tiene uno, sino dos nombres. El vendedor la llama Doña Moca y el dueño le dice Panela. Y ella le responde por igual, miau. Ella es Dharma, la gata del templo. Le gusta estar quietecita y pensar en silencio. Me da un poco de envidia. Quiero un hombre, le dije a Dharma. ¿Por qué no lo eliges tú mismo? No es tan difícil. Puedes encontrar un hombre hermoso. Un hombre hermoso, me respondió. Así que salí a buscar mi nombre a la ciudad. Señal, flecha, carro, bicicleta, anunció estacionamiento. Ninguna palabra bonita. No me gustan. No encuentro un nombre para mí. Hola, gordo, ¿cómo estás? Hola, pelusa, ¿qué haces? Hasta los perros tienen su nombre. Estas dalias y margaritas son hermosas y también tienen nombre. Pero a mí siempre me llaman gato callejero, gato mugriento, gato loco, y yo no me llamo así. Oye tú, fuera de aquí, largo, tampoco son nombres para mí. Esta lluvia como que no va a parar, también llueve así de fuerte sobre mi corazón. Hola, ¿tienes hambre? Escucho una, vo- Escucho una voz muy dulce y huele bien. ¡Qué ojos tan bonitos, color verde mi limón!, me dijo. Ahora lo entiendo, no es que necesite un nombre. Lo que de verdad necesito es alguien que me nombre. Vamos a casa, limón. ¿Le gustó el cuento que leyó Flora? Sí. ¿Sí? Ahora después de... Ahora Abril va a leer un cuento, ¿no? Vamos. Gastón, ratón y Gastoncito. Gastón, ratón y Gastoncito se han perdido en un extraño lugar. Dan un paso, otro más, y de pronto, auxilio. El suelo se vuelve azul y pegajoso. Y después verde y naranja. Rojo, negro, violeta. ¡Oh, no! Han caído en el plantano de mil colores. Hasta que Gastón, ratón y Gastoncito, qué sucios están. Ahora quietitos. Que los voy a dibujar. ¿Y qué les pareció el cuento de Abril? ¿Le gustó? Está bueno. ¿Está bueno? Sí. Bueno, ¿alguien quiere, alguien más quiere leer un cuento? Yo quiero contar un chiste. ¿Vos querés contar un chiste? ¿Queremos escuchar un chiste de Nino? Sí. Bueno, Nino. Sí. ¿Podés contar un chiste? ¿Hay quién le presta el micrófono un ratito a Nino? Bueno, con ustedes el graciosísimo, el humorista Nino. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Una vez un señor se editaba lentes, entonces fue al doctor, entonces, y le dijo: doctor, necesito lentes. Y el doctor le dijo: claro, porque este es un restaurante. Está muy bien. Yo sé uno de doctores también. Hola. Yo soy uno de doctores. ¿Quieren escucharlo? Sí. Bueno, sí. A un señor, ¿no? Le habían salido pelos por todo el cuerpo, muchos pelos, todo sí, peludo, no, lleno de pelos. Hasta la nariz le salía pelo, la oreja, todo lleno de pelos, cubierto de pelos. Entonces va muy preocupado al doctor y le dice: "Doctor, ¿qué padezco?" "Padece un osito." Está bien. Cuente otro. Nadie más. ¿Vos sabés algún chiste, Flora? No. ¿Vos, Cami, sabés chiste? Oigan, creo que yo le contaba uno. Creo que era a dónde fue el estudioso con lentes. ¿El estudioso con lentes? Sí. No sé, ¿a dónde fue? A la graduación de sus lentes. ¡Ahí va! ¡Está muy bien! Yo tengo uno. A ver, más cerca del micrófono. Pase los que quieren contar chistes. Tengo uno. A ver, vamos a escuchar el de eso. Hola. ¿Qué tal? ¿Con la casa del baterista? Sí. ¿Está tu papá? Muy bien. Muy buen chiste, muy buen nivel, muy gracioso todo. La audiencia enloquecida riéndose en sus casas con dolor abdominal, seguramente, de tanta risa. Pasen, que quiero contar un chiste. ¿Vos, Abril, querés contar un chiste? ¿Sabés algún chiste? ¿No? Pasen, que quiero contar un chiste, ¿no, güey? Benja, ¿vos sabés algún chiste? ¿No? Ay, yo sabía otros, a ver. Mamá, mamá, los fideos se pegan, dejalos que se maten. ¡Re turbio! Literalmente turbio. Nadie no entendía el chiste. ¿Usted conocen a Bob Marley? No. No, no. Vale. Ah, pegando, pegando. Bueno, vení, anda a pasar con talones. Bueno, acá tenemos un nuevo humorista, ¿no? Bueno. Acordate de no gritar en el micrófono, Nino, porque casi queda sordo Benja, me parece, recién. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un techo a otro techo? ¿Qué digo? Techo de menos. Tengo otro. A ver, dale. Tengo otro, Nino. Yo también. Yo tengo uno. Yo primero. A ver, pará. Vamos a hacer así. Orden. Nino, Flora, Abril. Yo. A ver. Nino. ¿Qué le dijo una oreja a otra oreja? No sé. Espero que sea sincera. Muy bien. A ver, Flora, el chiste de Flora. ¿Qué le dice una pared a otra pared? No se ve. No, Nino, ¿qué dijimos de no interrumpir, por favor? No sé. A ver, Flora, de nuevo. ¿Qué le dice una pared a otra pared? No sé, ¿qué le dice? Nos vemos en la esquina. Está muy bien, porque tiene sentido todo. Abril ahora, a ver, Nino, ¿le prestás a Abril un poquito para que cuente su chiste? ¿Qué le dice un piojo a otro piojo? ¿Qué le dice? Ay, no ¿Que sé le qué rasque le dice. La cabeza? Escapemos que viene la cana. ¿Qué? Esas son las voces, ahí se ven, mirá. Hablo y... Bueno, yo tengo uno de ¿Qué le dice? ¿Qué le dijo? Ahora te lo presto. ¿Qué le dice un jardinero al otro? ¿Un jardinero a otro jardinero? No sé. Seamos felices mientras podamos. Porque podan, ¿no? Sí. Ah, está bien. Igual no lo entendí. ¿Cómo? Bueno. Hola, hola. ¿Cómo es el hijo de Superman? Supermancito. Corta muy bien. ¿Vos, Tania, tenés un chiste? Sí, a ver, va a contar un chiste, Tania. Sí, vivo sopa. Señor, ¿y eso? Sí, se topió, te abrazo, si se topió. Te abrazo, te beso, y de mi pecho se rompió. ¿Eso fue un chiste o fue un poema? Sonó como un recitado. Abril. ¿Qué le hizo un árbol a otro árbol? ¿Plantame? Ay, no sé. Nos dejaron plantados. Está muy bien. ¿Alguien tiene un chiste más? Yo tengo a ver, tres más. ¿Tres más tenés? Bueno, dale. ¿El más divertido o el más aburrido? Y empecemos por el más aburrido. Y vamos así, subiendo. Un tomate. Dos tomates iban caminando por la calle y uno le dice: cuidado con el camión. ¿Qué camión? Ketchup. Terrible, pobre tomatito. Pobre tomatito. A ver, ¿te otro? Digo los dos graciosos. Dale, a ver los dos graciosos. Bueno. Dos globos iban caminando por el desierto y uno le dice: cuidado con el cactus. ¿Qué cactus? Es muy bueno ese, yo lo conozco. Desde que le yo era digo chico el lo otro. Conozco. El último, a ver. Es parecido al de los globos. Dos perros iban caminando por la calle y uno le dice: cuidado con el pozo. ¿Qué pozo? Pobre perrito. ¿Alguien más tiene un chiste? O un también puede ser un poema, si alguien se sabe un poema, una canción. ¿Nadie canta acá? ¿No? ¿Nos animan a cantar? ¡No me incluyas! Bueno, ¿hasta acá llegó el programa o qué más quieren hacer? ¿O se quieren escuchar ahora? Va a cantar una canción. ¿Vas a cantar una canción? Bien, Tania va a cantar. A ver, sí. Amor ahorito, ponete a amor ahorito, no te a cerrito, ra ra rita, cerrito, ra ra rita, oh oh rumbieta, oh rumbieta, oh rumbieta. Bravo. Muy bien. Bueno, ¿quieren cantar una canción entre todos? ¿Quieren elegir una canción para escuchar? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieren elegir una canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, batidora. Pero ¿por qué no cantan cerca del micrófono? Hagan eso de nuevo cerca del micrófono, por favor, y después escuchamos la canción que quiere Nino. No. Sí. Sí, yo la sé. Ahí va, Abril la sabe. Bueno, pará, ¿en dónde? ¿Venís? No, en tres. Usen tres micrófonos, a ver. Un, dos, tres. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato plano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, batidora y una vez de chuchu. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar esta canción que quería escuchar Nino y la podemos cantar. ¿Vos, Nino, la querés cantar? Nino, ¿no la querés cantar? No. Acá, Benja la canta. ¿Querés cantar, Benja? Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres. No está apagado. No está apagado. ¿Van a cantar? No. ¿Estás loco? Yo la conozco, pero no la quiero cantar. Yo tampoco. Me la sé. Yo no la voy a cantar. Lo mismo de la canción. ¿Para estamos saliendo en vivo? Casi. Por suerte, porque están, mirá, para, todos desprolijos están haciendo, así que decí que no estamos saliendo en vivo. Es una buena práctica. Es una buena práctica, pero están hablando uno arriba del otro. Le pegan a la mesa. Todo lo que les dije que no había que hacer, lo están haciendo. ¡Cállate! ¡Ah, bueno! ¡Ay, te está respondiendo! ¿Qué pasa, Nino? Podemos ahora, si quieren, inventar un cuento entre todos para finalizar. Yo no quedo. Una yo cosita, también, está divertidísimo. Una cosita antes de que ¿qué? Terminemos, ¿puedo? Yo no sí. quedo, deje. Vamos a hacer así. Yo también. Vamos a hacer así. Yo voy a hacer una pregunta. Sí, sí. No sé si es una pregunta, pero bueno, sí. Va, hazla. Y van a pasar todes. Todes van a dar la respuesta en la misma pregunta. Ok. Ok. Y si no da, bueno, la, bueno, también si no, no da la misma pregunta. Pero ahora después también contamos tu cuento. Si no le responden igual. ¿Inventar un cuento? Eso puede ser otro día, otro sábado, inventar un cuento. ¿O no? ¿Es una buena actividad? No, yo quiero inventar un cuento. Pero sí, te estoy diciendo que sí, pero otra. La pregunta, para quienes están ahí adentro. No, yo quiero. La pregunta, la pregunta. Bueno, quiero escuchar. A ver. Díganme cómo describen o cómo describirían. No, o si le tienen. Vamos a hacerla así. Tienen. Tienen que contarle a un amigo o una amiga que no conoce la biblioteca de Olga, ¿qué es la biblioteca de Olga? ¿Cómo se lo contarían? Dale, Flora. Que es un lugar donde se cuentan cuentos y hacemos cosas divertidas y actividades. Y comemos. ¿Qué otra cosa le dirían? Le dirían a un amigo o una amiga que no conoce la biblioteca, sobre la biblioteca. Jugar a las escondidas. ¿Qué es un lugar para jugar a las escondidas, la biblioteca? Está bastante bueno para jugar a las escondidas. ¿Abril? Es un lugar muy divertido. Es verdad, es divertido. A ver, Nino, ¿querés entrar para responder? No, yo contesto. Un lugar re divertido, re divertido, más divertido que, no sé, el lugar más divertido del mundo, Disney. Quiero que me repitas eso, pero empezando diciendo, la biblioteca de Olga es más divertido que Disney. Es más divertido que Disney. Pero tenés que decir la biblioteca, toda la frase entera. La biblioteca para niñez. ¿Qué pasa con la biblioteca para niñeces? Que es más divertida que en pan que Disney. Ahí va. De un ratón trucho de mierda. Esa parte capaz que la saquemos, pero la otra parte queda. No, cuidado que eso se cae y se nos perdemos un brazo. ¿Alguien más quiere responder la pregunta, la consigna de cómo le contarían a un amigo o un... Me boicotea. Ay, quiero inventar un cuento. Pero para inventar un cuento, mira, yo te cuento. Levanta la mano, ¿quién quiere inventar un cuento? Un montón de tiempo para inventar un cuento. No se inventa en 2 minutos un cuento. ¡Dale! Es verdad, no se inventa en 2 minutos. Yo creo. Sí. Ay, me parece, pero un cuento corto. Inventa como en 4 días. Capaz que en no, 2 horas. No en 4, pero yo sí creo que en 2 horas podríamos inventar un cuento. Es verdad. Pero hoy no tenemos 2 horas más. Tal vez, yo propongo. No. Sí. No. No. Sí. No. No. O sí, yo que tenía que decir no o sí, no me acuerdo ya. Tenías que decir que no. Uy, no, tenía que decir que sí. No, no tenés que decir que sí. Pero ya no me acuerdo cuál era la pregunta. Que sí. Que sí, que no. Que sí. Que sí, que. Que no. Que vos quieres decir. Que no. Que no. Que no. No grites. Que sí, te digo. Antes de que los micrófonos exploten de los gritos y sus oídos también exploten, porque el mío ya está explotando. Está explotando, me imagino. Ahí te bajo el volumen. Ay, no. No. Me parece un gran plan. Tal vez. Bájale el volumen. Tal vez, me parece un gran plan que esta propuesta que está haciendo Nino de inventar un cuento sea el sábado que viene u otro sábado. El sábado que viene. El sábado que viene. Un taller. Un taller de cuentos. Sí. Aplausos. Muy buena idea la de Nino. No. Aguante, Nino. No, que yo soy la uno. Pero ahora no llegamos, Nino, pero es una gran idea la que tuviste. ¡Nino, uno! Yo creo que tuviste una gran idea y me parece que vos podrías ayudar a coordinar el taller el sábado que viene. No. Bueno. Escuchame, cuento. ¡No! Charla. Un cuento. Ahí tenés un cuento. ¿Querés que te lo lea? A comer ñufo. A ñufo le gusta y Benja deja de corregirme. No, Benja. A mí no me gusta que le hagan eso. ¿Qué? ¿Estás interrumpiendo en cuanto cuando decís Neuvi? Hacemos silencio que Nino está leyendo, por favor. Le gusta jugar. Y jugar. O sea, me gusta mucho jugar. Y pelo. Ya es mediodía. Creo que sí. Ah, bien. Ya es mediodía. Espera, todavía no se mira, míralo. Es que estoy muy largo. ¡Uy! No, yo como cerraste el cuento pensé que te dejó. No, espera. ¡Para, no puedes! ¡Mira la tapa! ¿Qué dice? Tengo 1000 libros de ella. Y estoy estudiando con los libros de ella en la escuela. ¿Cómo suena esta? ¿Qué está haciendo Ñufo? ¡Sí! Ah. Yo lo leo, no quiero que lo ayuden a leer. Creo que está comiendo Ñufo. No, pero en huevito está un yate de la forma. Lo que está debajo de los huevitos, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué? Huevo duro. No. ¿Sí? ¿Es un huevo duro? No, míralo. Huevo duro. ¿Y debajo qué hay? El plato, donde están apoyados los huevos duros. No, es huevo revuelto. No es huevo revuelto. ¡Míralo! ¡Estoy trayendo la cuchara! Bueno, pará, no nos retes, si la estamos pasando bien. Nos estás preguntando y nosotros estamos tratando de ver. ¿Qué es? No, es gorro, esta es otra cosa, creo. Parece harina blanca, ¿no? Sí. ¿No? Capaz sí, de puré con huevo. Pues ¿puré de papa será? No, ¿sí? Lo creo. Sí. Se veía muy líquido. Salsa blanca. He dicho. Pero se le va a enfriar la comida. Sí. Sí. Que coma rápido entonces. ¡Te odio, Newfo! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Así dice Newfo? No, come fideos. ¡Ah! ¡Come fideos! ¿No le gusta el fideo? ¡No! A Nina no, ¡no! Le gusta. ¡No! A mí también me gustan. A mí me encantan. Échale de radio. Me está dando hambre tanto hablar de comida. Fideos. ¿Cómo sonaba esta? ¿El cubo de queso? ¿Qué? ¡Qué sabrosos! ¡No! ¡Newfo, te odio! No, o sea, porque a Newfo le gustan los fideos, le pueden gustar. A mí me gustan los fideos. ¡Te voy a matar con una escopeta! A mí me gustan. Pero mirá, a mí me encantan, turbio, o sea... Turbio. ¡Sí, es turbio! Turbio. Pero imagínate, ¿vos me vas a matar a mí porque a mí me gustan los fideos? A mí me encantan los fideos. ¿Qué, me vas a matar? Es ahí. Cuidado, se va a caer ese micrófono, Nino. No se baja más, ese es el problema. Hay que meterlo, empujarlo un poquito para arriba. Para que entre más en el... Ahí va. O lo puedo hacer así. Espérate, también. Ahí puede ser. Así está cada vez más lejos. Bueno, ¿les parece? Espera. Está bien, pensé que ya te habías cansado de leer. Agárralo con la mano. Se le va a bajar el micrófono. ¿Vieron como que cuánto ruido se escucha de cuando golpean? Sí, bueno. Sí, puedo seguir leyendo. Con la comida. Y no... Con la comida. No se como que no se juega, no, pero no. No se juega con la comida. No. No se juega. Con la comida no se juega. ¡Estás despoyando! Sin gritar, Nino, porque Abril va a quedar sorda. No se interrumpe. No se interrumpe también. A ver, con la comida no se juega, le dijeron a Newfo. ¿Y qué pasó después? Ango son pizza, dice. Pequeñas redondas las arvejas y baceta maceta y basta. Bueno, basta, basta. ¡Hace juicio de mierda! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no, no, no! ¡Ah, no! Esto ya lo había leído, que es sabroso, con la comida, no se juega, pero... Oiga, le había pasado de la página de los fideos. Por los guisantes. De los guisantes. Arvejas, dijo. Sí, por las arvejas. Le pasé y no sabía. Bueno, ahora lee esa que, está, que tenés ahí. Okay. Ñufo. Ñufo. Ñufo. Ra. Rr, ar. Mo. Ar. Mo. Una. Una cara. Una cara. Era muy pequeño. Miren. No puedo mirar. Y armó una cara con los huevos. Armó una cara con los huevos y las arvejas. Y los fideos. Muy buena, con la cara le hizo rulos. ¿Saben qué se estoy pasando? Bueno, tengo una idea antes de que nos despidamos. Porque ya me parece que hay gente que hay gente que se ha ido. Pero para Flora, no te vayas todavía. Una última, una, ¿pueden hacer una última cosita para que quede grabada? Bueno. Espera. Pero no tarde. No, yo lo que quiero es que ustedes digan lo Estuvimos siguiente. Estuvimos acá como una hora. Como una hora, casi. Ya pasó como una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Tanto no pasó, no seas exagerada. Cuatro horas. No seas exagerada. Pasó 24 horas. Yo ya me leí. Ah, pensé que había terminado, perdón. Las dos últimas dos frases. A ver. Ahora sí a comento do. Fin. Bueno. Ay, esperen, ¿alguien quiere leerlo desde atrás? No. Bueno. Pero, que lo lea. Que no vaya. Dale, la última nos vamos, ¿no? Ñufo está creciendo y quiere que lo acompañemos en esta etapa de su vida. Las historias de este simpático osito nos invitan a interactuar tanto a través de las didácticas narraciones como de los juegos visuales que proponen las imágenes. Otro título de la selección Ñufo al agua, Ñufo que sueño, Ñufo a jugar, Ñufo a partir de lado la Ñufo. Bueno, ahora sí, lo último que les pido y nos vamos. Ya sé que me odian. ¡No tardes! Por eso. ¿Pueden decir lo siguiente? Vení todos los sábados a las actividades en la biblioteca Oesterheld para niñeces. ¿Se animan? ¿O algo parecido? ¡No! Espera, voy a por... Escuchen. Hola, lo sí. Que les dice Pablito es que traten de hacer una frase que diga: venite a la biblia a disfrutar con nosotros, a jugar, a leer eso. Cuentos. Primero les voy a decir qué es la biblia. Cualquier cosa, dale. ¿Alguna persona sabe qué es la biblia para niñeces? ¿Qué es? Los que no saben, los que están escuchando esto, les quiero decir que es un... una biblioteca para niñas se llama Oesterheld. Y pues ahí hacemos actividades y después de un rato pues, cuando, y merendamos y hacemos muchas actividades. Espera, y después un... y vení biblio para niñas, ¿San Gonja? Está buenísima. Está buenísima, vengan, hay un chapito divertido. Y de acá estamos grabando. Bueno, todos son buenos. Bueno, chau, yo soy Nino. Fue un gusto. Un niño de pantalla video. ¿Quieres decir algo, oso? Un gusto, abrir. ¡Agua a todos! La biblia más hermosa del mundo, del planeta, que es en el Olga Vázquez. ¡Adiós! Se llama Biblioteca Westergel y está todos los sábados abierto de 15 a 17. Vengan a divertirse, a jugar a las escondidas, a leer cuentos, a ver show de Nino, a todo. Venga. Muy bien, bravo. Espera, y una última cosa. Fue un gusto. Está acá en Westergel. Pero aguante la Westergel. Sí, aguante. Bueno, chau. Este fue el mejor de Radio Vida. Nunca habían entrevistado. Chau. Muy bien.